Medios. Marco Lara Clar. Medios, ¿cuánto demorarán en matarlos? Marco Lara Clar. Saber si las libertades de información y expresión se cuentan entre las preocupaciones esenciales del mexicano promedio exige un estudio demoscópico, pero dudo que lo estén. Cuando escucho a un ciudadano quejarse en tono mediafóbico de los periodistas y los medios de noticias, suelo preguntarle, ¿y tú? ¿Votas pensando en que eso cambie? ¿Eliges a gobernantes que se comprometan a proteger esas libertades? La respuesta habitual es un silencio frustrante, tal cual si el hecho de votar fuera un gesto masoquista que lleva implícita una derrota, tarde o temprano, y no una posibilidad. Vale que alguien crea o no en la democracia electoral, pero si lo hace, tendría que definir los valores públicos que quisiera contribuir a reforzar con su voto. No estoy pensando en quien vota movido por recibir una cachucha, una cubeta, una despensa, lámina para el techo, 1,000 pesos o una pensión de 600 mensuales para su padre o para sí. Ese tipo de personas no ejerce un derecho, sino que en su desvalimiento es coercionada para enajenarlo. Pienso en quien lo hace, digamos, libremente. Y a quien lo hace libremente le pregunto, ¿votas pensando en que eso cambie? ¿Eliges a gobernantes que al menos prometan garantizar esas libertades? El trasfondo es este, el 49.03% de los ataques contra periodistas los comete una autoridad, según el informe Violencia en México y el Derecho a la Información 2010, de CENCOS y artículo 19. O sea, son funcionarios, varios de ellos elegidos, casi la mitad de quienes cometen tales ataques expresados en violencia física o material, amenazas, intimidaciones, opresión, detención arbitraria y proceso judicial, de acuerdo con la segmentación del informe. Esto incluye otros tres rubros: secuestro, asesinato y desaparición. En el primero se identifica como principal perpetrador al crimen organizado, mientras que en los otros dos es desconocido. Si asumimos que el crimen organizado incluye a burócratas coludidos y que entre los autores desconocidos podría haber servidores públicos, significaría que mucho más que el 49.03% de aquellos ataques proviene de autoridades. Conforme se debilita el presidencialismo, en los estados se fortalecen cacicazgos regionales encabezados por gobernadores y exgobernadores depredadores del erario y las libertades, sin que eso motive una reacción ciudadana tajante. Esos virreinatos absolutistas invisibilizan la rapacidad, sometiendo a la mayoría de la prensa local y mediante contratos publicitarios con medios nacionales. Como muestra, veamos qué sucede en Puebla y Quintana Roo con eConsulta.com, diario digital dirigido hace casi una década por Rodolfo Ruiz, el más prestigiado periodista poblano, y Luces del Siglo, semanario a cargo de Norma Madero y Agustín Ambriz. Poco después de asumir el poder Rafael Moreno Valle en Puebla, su gobierno, a través de sus voceros, Norberto Tapia y hoy Sergio Ramírez, comenzó a cortar el oxígeno a eConsulta.com. Primero pretendió condicionarle la publicidad oficial a cambio de inmiscuirse en su política editorial. Luego se la negó, aunque registra un tráfico certificado por Comscore de 30,000 visitas diarias, lo cual le da el liderazgo en el ciberespacio noticioso poblano. Enseguida ha incitado a funcionarios estatales y municipales, así como a empresarios, a negarle y o retirarle publicidad. Y ahora, mediante un procedimiento administrativo contra la esposa de Ruiz. Sergio Ramírez, el segundo vocero que ha tenido Moreno Valle, se reveló como un comunicador maltratador y censor, dado a crear y gestionar trolls en redes sociales para presionar, insultar, difamar y amenazar a periodistas y medios. En cuanto a Luces del Siglo, que se edita en Cancún, la presión ha derivado en violencia criminal. Suele publicar historias sobre corrupción y abuso de poder en Quintana Roo. Su presidenta, Norma Madero, comenzó a recibir amenazas desde finales del año pasado, por lo cual a partir de diciembre de 2010, su casa tiene custodia policial permanente, como medida cautelar a cargo de la Procuraduría General de la República. La entrega de luces del siglo del 2 de octubre dedica su portada a una denuncia pública de legisladores contra el exgobernador priista quintanarroense Félix González Canto, cuya gestión habría dispuesto de 25 mil millones de pesos para gastos injustificados. Desde entonces, el acoso contra Madero y el director general editorial Agustín Ambriz se ha agudizado, incluyendo amenazas, allanamientos, ataques y notas infamantes contra ambos en los diarios locales El Periódico y Quequi. Madero y Ambriz se vinieron a la Ciudad de México, donde el martes hicieron una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, y hoy, lunes 17, ofrecerán una conferencia de prensa en el Hotel Ritz del Centro Histórico, acompañados por organizaciones de periodistas. No es una exageración. Rodolfo Ruiz, Norma Madero y Agustín Ambriz están en peligro aún de muerte, y eso nos compete a todos. Atacar la libertad de expresión violentando periodistas es un agravio contra la comunidad, pero hacerlo desde el poder político, asumido por elección popular, es una aberración democrática de la que somos partícipes. ¿Por quién votaste la última vez? Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar. Medios, Marco Lara Clar.